OBG, nigga. Venezuela real trap. Yeah, all fucking trappers. Ska. Que la creo, vale. I'm here, only with my niggas trapping pa' llenar la tripa. Alita y macarroni, vestido de relajo, la yada me buscan las tripas. Ni me lo imaginaba, nigga, pero haciendo eso ya tengo mis cositas. Quisito que soy de otro planeta, solo vine a quedarme con todo y de visita. Antes de San que esto que hago era más que una etapa que superaría pronto. Soy un estratega y estoy más que seguro que me pegaré hasta en Toronto. Nenucas decían que el grupo de Big Soto solo está rodeado de tontos. Y ahora son más de dos que quieren concierto privado así termine ronco. Yeah, se pican porque hasta parezco marciano. Y ando con lo mío de par en un objeto volador no identificado. La trampa que hago me enseñó a ser amante de por vida del pecado. Sé que soy un pelato, pero en esta liga soy un peso pesado. Ay sí, muchos muchachones diciendo que mi chamba pesta. No entiendo por qué se molestan, yo todos los fines tranquilo y de fiesta. Gasta que gasta y ellos son los que se preocupan haciendo encuestas de quien suena más que Big Soto y mi única competencia es Piña Fresca. Manito, el que le hable primero esa niña la lleva pa'l cuarto. Ay no, la vaina es que quieres contigo y conmigo, qué infarto. Si ustedes supieran que no me importa tanto ganar la fama y ni salgo. Salgo clase aparte, donde la niña con piña comparto. No ando en busca de polémica, estoy en busca del billete y ya. Lo he dicho desde el inicio en mi carrera y no voy a parar. Yo quiero una casa en Miami solamente pa' visitar. La hay pa' llevar mala y otra en una colina pa' que viva tranquila mamá. Y la verdad es que no digo nada que no haya vivido hasta el momento en mi letra, nunca he mentido. Es que se me hace fácil escribir eso que tanto les cuesta y consideran prohibido. Y ay, viva la vida loca, living the moment like a loco perdido. Pero en el money, esto no es gato pa' viejos chochos y aburridos, nah. Caninas, meninas y suecas, en cuatro patas y sin pantaletas. Solo tengo 20 cares, 17, por eso es que ya se quedan quietas. A winning ball, y tú sigues haciendo el ridículo. Yo nunca pido perdón, solo quiero facturar el millón. Tu prima, tu hermana y tu mamá llevan en sus genes gestión de N. Quieren pelear hasta mañana y terminan en la noche con mi nene. A winning ball, todo lo que hago es a capítulo. Solo quiero una mansión, pa' meter mamis en bikini, bro. Caninas, meninas y suecas, en cuatro patas y sin pantaletas. Solo tengo 20 caras, 17, por eso que ya se quedan quietas. A winning ball, y tú sigues haciendo el ridículo. Yo nunca pido perdón, solo quiero facturar el millón. Tu prima, tu hermana y tu mamá llevan en sus genes este ADN. Quieren pelear hasta mañana y terminan en las noches con mis nenes. A winning ball, todo lo que hago es a capítulo. Solo quiero una mansión pa' meter mamis en bikini, bro. Yeah, OBG, nigga. It's Venezuela, real motherfucking trappers. Yeah, Luce Music. Yeah.